tu cuerpo, me motiva y tú me pones crítico como un diablo y un vagabundo. Ese miedo, vamos a dejarlo. Después soltarlo para calentarlo.